Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Anda, si tenemos una voz nueva, una nueva colaboradora. Preséntanosnos. Preséntanos. Nueva, nueva. Soy Eva toda esta temporada sin venir. Lo mismo tiene hasta 30 años y dices que sí, es nueva. Tengo 30 y sí, un poco más. Vengo a haceros compañía esta tarde. ¡Bien! Voy saliendo ya del pozo. Poco a poco. Los pozos no eran embutidos. Bueno, ¿vamos con los chistes malos? No. Tú has abierto la veda a la gente, a las consecuencias. Tengo para dar beca, ¿eh? Sí. Pues bienvenida al programa 95º de Pica la Actualidad. Exactamente. Nos siguen gustando los ordinales. Sí. Ya lo sé, ya. Sí, lo sigo oyendo y sé que Jorge ya se lo va metiendo. Lo sí, sí, lo tengo ya interiorizado. ¿Verdad? Y nada, pues recordaros que estamos en el 102.8 de la FM en Zaragoza. Esto es Radio Mai y el programa es Pica la Actualidad. ¡Sí! Muy bien, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues ahora mismo por teléfono. Ya no, no, ¿verdad? Ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo del teléfono. 976-52-56-45. ¡Bi! Lo repetimos para los del bolito. 976-52-56-45. Pero si nos estás escuchando por el iVoox, puedes llamarnos. Puedes llamar, pero no vas a encontrarnos a nosotros precisamente. Así es. Pero puedes mandar un email a radio@asociacionpica.org. Se ha acordado del radio arroba, lo cual ya es un logro. Se ha acordado de lo difícil. Y luego no se acuerda de asociacionpica.org. Como les decía hoy a las chicas que tengo en la tienda, tengo una neurona y se me ha desmayado. Que no me acuerdo de nada. Pero eso no nos pasaba a nosotros. Pero vosotros es que la mía despertará, pero la vuestra no. Gracias. Aire. Yo también te quiero. Bueno. Pues empezamos con las efemérides. Vale. ¿Sí? Pues un tal día como hoy, hoy es 21 o 22. 22. ¿Y por qué me ha salido esto? ¿Eh? Desde luego, de hoy, no. De hoy. Eso. Tal día como hoy, un 22. Que ya no sé ni en qué. Bueno, la vida la mía. Pero el día no lo sé. De mayo de 1998. El acuerdo de paz para Irlanda del Norte obtuvo un respaldo mayoritario en el referéndum celebrado en el Ulster. Muy bien. Y un 22 de mayo, pero del 2019, el hispanoestadounidense Pablo Ibar es condenado a cadena perpetua tras la revisión de su condena de muerte. Hasta sí que le dicen. Nunca mejor dicho, ¿qué quiere? ¿Susto o muerte? No, pues le dieron susto. Lo que pasa es que ahora, cuando fue, creo que leí que ya estaba libre y se había venido para España. Ah, sí, ya lo tenemos aquí acogidito. Pero no era condena perpetua. No, pero lo revisaron y vieron que él no había matado a nadie. Es que las cosas en Estados Unidos van así. ¿Las revisan? Hombre, por lo menos las revisan, pero imagínate que te las revisan después de que ya te han matado. Pues sí. Pues bueno, seguimos. Otro 22 de mayo, pero de 1774, Francisco de Orduña, en nombre del virrey del Río de Plata, toma posesión del archipiélago de las Malvinas. Muy bien. En 1960 se registra el gran terremoto de Chile, que llegó a 9,5 de magnitud. Ya sabéis que yo los idiomas se me están riendo, pero de malas maneras, ¿eh? No, que has dicho Chile y le ha hecho gracia aquí a la reina. Sí, sí. En 1990, los líderes del Yemen del Norte, Ali Baba, Saleh Hey, y Yemen del Sur, Haida Abu Bakr, proclaman en Adén el nacimiento de la República del Yemen. En el 92, la Asamblea General de la ONU admite como miembros a Eslovenia, Croacia y Bosnia. En 2003, la misma ONU levanta el embargo económico a Irak. En el 2004, no lo habréis oído hoy seguro, el príncipe Felipe y doña Leticia Ortiz contraen matrimonio en la Catedral de la Almudena. Yo tengo otra para decir. Tal día como hoy nace uno de nuestros miembros hermanos de Pica. Claro. ¿Quién será? ¿Alguna vez nos ha visitado? Sí. Pues de aquí felicidades. Pues Moro, felicidades. Sí, felicidades, Moro. Y Moro cumple los años a la vez que Richard Wagner, Arthur Conan Doyle, George Prosper Remy, Paloma Lago, Naomi Campbell y Nova Djokovic. ¿Cómo te quedas? Oye, que llame al Djokovic y que haga la fiesta a medias, ¿o qué? Eso, sí, que la haga ella, no, que ella ponga la casa y todo. Nosotros ponemos las personas. Y tal día como hoy, pues nos dejaron un tal Víctor Hugo, Isaac Peral, Rocky Graciano, Nicky Hayden, Philly Roth y Eduardo Punset. ¿Había el Punset? El Punset. Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica y el Día Mundial del Síndrome 22Q11. ¿Es posible? Puede serlo, no sé. Yo es que no, todos los síndromes no me los conozco. Pues ya te enseña uno, el 22Q11. No se oye por aquí, se oye por ahí. Que se ha salido solo esto, el bicho rico este. Y hoy, los que han nacido hoy como nuestro hermanico Moro es Géminis. Sí, eso también lo sabía. Y hasta aquí las efemérides de hoy. Muy bien. Pues muy bien que lo veo. Sí. Sí. Ponemos un poquito de... Pon un poquito de música, a ver qué... De música. Venga, va. Que voy. menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno. Pues muy buenas. Aquí estamos otra vez de vuelta. ¿Con qué nos vas a ilustrar hoy, Nochor? ¿De qué vamos a hablar? Lo que habíamos dicho, aprovechando que el viernes pasado, el día 17, sí, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y, ya me he perdido. Y la LGTBIfobia y todas esas cosas. Pues que hay tantas. Hay muchas fobias por ahí. Y hay mucho fobioso. Tantas como fobias. Y nada, se celebra la conmemoración el 17 de mayo. O sea, ¿celebran la LGTBIfobia? No, lo que se celebra es el Día Internacional contra todas esas fobias. Ah, vale, vale, ¿vale? ¿Que por qué se celebra ese día? Pues porque el día 17 de mayo de 1990, uh-huh, que se publicó el CIE-10, el CIE... la CIE debería decir, porque es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, pues en 1990 sacó a la homosexualidad de la lista de enfermedades, porque hasta ese momento estaba considerado como una enfermedad mental. Uh-huh. Entonces, a partir de esa fecha se eliminó del ranking de enfermedades, y por eso se celebra ese día contra ese tipo de fobia, es decir, no es una enfermedad. Muy y aprovechando bien ese día, pues estaba mirando aquí a través de una página del colegio, bueno, del Consejo General de Psicología de España, que pertenece al Colegio Oficial de Psicólogos. Uh-huh. Y había un estudio de la UNESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. O sea, de gente importante. De gente que parece que sabe de lo que habla. A veces. Y había un estudio en el que afirman algo que ya sospechamos los que estamos en colegios dando charlas y tal, que es que a los chavales con este tipo de clasificación, no solo que puedan ser homosexuales o bisexuales o uh-huh, altersexuales, sino que lo parezcan. Bueno, eso lo que le decimos a Chávez, no dejan de ser excusas. Sí, pero uno que destaca que o es algo más diferente por lo que sea, pues sí, pues ya está. Y el tema es que hay estudios y evidencias que avalan que efectivamente este tipo de personas sufren más discriminación y sufren más acoso que otros. Te voy a discrepar. ¿Han hecho algún estudio de los chicos que llevan gafas, por ejemplo? Pues seguramente. Igual que los de sobrepeso. De sobrepeso, por ejemplo. Sí leí de sobrepeso, también le... De gafas no recuerdo. Pero sí de otras características. ¿Y sufren igual, más, menos que los...? Yo pienso que será por igual. Es que no me acuerdo del... Y para decirte lo que un pasa dato... que hoy por hoy, ayer salió en la televisión, que la gente que va a clase con gafas ya es más superior que la que va sin gafas. Claro. No es de nuestra época, que eran los cuatro los que llevábamos gafas. Sí, sí. Entonces sí que se metían, pero hoy por hoy las pantallas y todo esto hace que... Claro, ahora su mayoría ya no se mete. Ey, entonces ahora... Vale, no, pero yo me he hecho los gafas, pues como podía ser. Como no, decimos, que se buscan, no, que el acosador, el abusador se busca una excusa. Que lo buscaré y te lo traeré. Mm. Vi uno que miraban distintas características según... algunas características externas como pues, posible sobrepeso o extrema delgadez o determinadas características como uh-huh, color y todas estas. A lo que me refiero, miraban, o lo que, miraban distintas características y si sufrían más o menos que la media. O lo que quiero decir o saber es si es la excusa que decimos nosotros porque es un abusador y se mete, o realmente es una fobia que tiene contra el... A ver, la homosexualidad o... Los chavales normalmente las fobias son inducidas. O sea, me refiero a que es lo que oyen en casa. Tú, me acuerdo una vez, estaba viendo la televisión y le preguntaban a un niño que tendría 4 o 5 años, no era mucho más mayor. Y le decían, ¿en tu colegio hay muchos negros? Y dicen, no sé, en mi colegio son todos niños. Sí, sí. No, que sí, que nos, está, en eso de las fobias que son inducidas, estamos... Me fastidia, pero estamos de acuerdo. Claro, o sea, esto es lo que oigan en casa y pues el chico se queda con lo que oye en casa. Uh-huh. Sí. Con lo que oye en casa, con lo que se oye en la televisión, claro, que se está haciendo un flaco favor a los menores que tenemos ahora en la actualidad con todas estas movidas, porque la homosexualidad ha existido siempre, seguirá existiendo, seguirá existiendo el respeto hacia ellos. Porque son como... Es que son personas. Somos todos personas, iguales. Somos, pero quiero decir que todos. El sacar tanto de contexto como se está sacando ahora es cuando más daño se les puede hacer a la infancia. El sacarlo de contexto, ¿en qué sentido es? Pues, por ejemplo, no sé, un poco en el sentido que te digo yo, que abusadores y acosadores los ha habido y los hay, y como bien decimos en las charlas, se buscan una excusa, no una razón. Y puede ser, pues en este, pues como el tema de las gafas, pues que cambia porque ahora hay más niños con gafas, pues ya no se meten con gafas. Y también hay más niños con sobrepeso. Y más niños con sobrepeso. Y todo eso, pues se buscan otra excusa que lo haga mejor, no sé si decirlo más diferente, que tampoco quiero que destaque de los otros. Pues decir, pues este porque es así, pues nos metemos con él. De ahí a que haya homofobia es a donde voy yo, si es verdad o es mentira. ¿Me explico lo que te quiero decir? No, a ver, lo que estamos viendo ahora es lo que es acoso en el colegio. Correcto. La homofobia es otra historia y es más grave que el acoso en el colegio. Correcto. Vale. Pero que aprovechando que se celebra eso, pues... El Colegio de Psicólogos publicó este estudio y pues lo hemos cogido para hablar sobre, sí, pero hay, sobre ese tipo de estereotipos muchas veces. Ahí dicen que ha aumentado la homofobia. Sí, es que ha aumentado. En el ámbito escolar no lo sé. Esa era mi duda, por eso te planteaba de que si en ese ámbito, que estamos hablando de niños de 12... 14 años. Hacen lo que ven los padres. Entonces, si los padres escuchan. Sí, sí, claro. Son un espejo de donde viven, de su casa. Efectivamente. Entonces, yo pienso que sí, que está subiendo todo eso en los colegios. Que es más natural que antes. Y sin embargo, yo creo que son más fáciles de ser niños que sufren abuso. Sí, sí, a lo mejor es por eso, por lo que habéis dicho, que hay más sobrepeso, hay más, ya es más común, pues vamos a buscar otra cosa. No lo sé, pero según el estudio parece que ha subido. Y que hay más, o sea, están afirmando que jóvenes de entre 15 y 17 años, que estamos hablando ya de adolescentes preadultos, el 44% de los jóvenes LGTBIQ más... Sí, sí, toda la veces de completo. Todas esas letras que no me salen, pues sienten que han tenido... que sus derechos rara vez o nunca han sido apoyados en la escuela. O sea, no que les hagan acoso, sino que ni siquiera les apoyen en la escuela. ¿Qué derechos? Sus derechos como seres humanos. ¿Y no tienen los mismos derechos que los demás? Pues parece que no. Por eso se quejan. Yo en estas ocasiones, permíteme hacer de discrepar y hacer abogado del diablo. Es lo que se suele decir. Dime un derecho que no tengan ellos, que tengan los demás. A ver, en la ley los tienen todos, pero si no se los respetamos, no hacemos nada. Pero para eso, o sea, está la, si, para eso si está la yo misma. Te insulto a ti y nadie me corrige a mí porque patatas, te estamos faltando al respeto a ti, y tú ves que tu derecho a que no te insulten no se está cumpliendo. Pero creo que se les da armas y sitios para exigir sus derechos. ¿Y si, cuando es todos los si días? Si en la escuela no lo cumplen, pues aquí en Aragón tenemos el protocolo de acoso. Si no, pues podrá poner una denuncia en la policía. Tú fíjate, o sea, que muchas veces de los casos que nos llegan y hablamos con ellos, no solo de por este motivo, por la excusa que sea, una de las quejas que tienen los chavales es que el profesor no ha hecho nada. Correcto. Es que el profesor ni siquiera lo corrigió cuando me insultó. Pero sí, pues todo eso es que sí, efectivamente, ese niño tiene los mismos derechos que el otro, pero en el momento en que alguien atenta contra esos derechos y nadie corrige al infractor, siente que sus derechos están siendo... Pero lo que te quiero decir, que creo que tiene posibilidades de denunciarlo. Si el maestro o tutor en ese momento no lo corrige, podrá ir al director. Podrá contar con nosotros. En Aragón, a lo mejor, esto es un estudio mundial. Bueno, sí, claro. Y te recuerdo que en algunos países todavía... Sí, condenan a muerte a los homosexuales. Ahí ya más callado, O sea, que estamos hablando de otra... Ah, sí, que es mundial, sí. Que es un estudio mundial. Y... Sí, que en muchos países del mundo los derechos los pisotean como... No, y que este tipo de personas, es una denuncia de homosexualidad en Irán, es que te cuelguen. Correcto. Pues sí, no me había puesto en eso, pero claro, allí en países como esos, pues no solo eso, sino las mujeres, niños y todo el mundo que no piensa como el jefe supremo, pues... Igual que aquí en el estudio aparece que entre los acosadores hay autoridades educativas, hay personal docente, que en España no se dan esos casos. A lo mejor alguno, un chalao. Sí, siempre hay algún destalentado suelto, pero lo normal es que no pase. Pero lo normal es que los profesores y las autoridades educativas estén en contra de ese tipo de acoso. Sí, yo pero creo que... Pero aquí están hablando del mundo mundial y citan entre acusadores, o sea, acosadores y acosadores a personal docente y autoridades educativas. Hombre, yo quiero creer que hoy en día en España siempre hay cafres y hay... ¿Y tú como experto cómo ves esa subida? ¿A qué crees que se debe? No tengo idea, pero nos estamos radicalizando en el mundo mundial. Entonces, las radicalizaciones siempre traen de la mano el señalar al diferente y apartarlo, siempre. Así es un extremo. Estamos de extremo a extremo y no respetamos que tenemos que estar en el centro. No, en el momento en que eres de los míos o estás contra mí, que en eso consiste la radicalización, si no te percibo que tú eres de los míos, es que estás contra mí. Hay poca empatía, no nos ponemos en el lugar del otro. Eso hay mucho en... Está creciendo, ¿por qué? Porque estás contra mí. No eres de los míos, tienes que estar contra mí. Entonces la culpa de lo que pase es tuya, porque yo soy perfecto y maravilloso. Y entonces yo tengo derecho a acosarte y a tratarte mal porque te lo mereces, porque eres el enemigo. Dicho así burdamente, que está metido todo el razonamiento a martillazos, pero que viene a eso. O sea, toda radicalización. Pero que te pones en el otro lado. Y es que piensan, ambos lados piensan lo mismo. El problema es que ninguno de los lados piensa. Sí, claro. Sí, no, si pensaran, no harían eso, pero... No, no piensan, porque si te fijas, todo el que actúa de esa manera lo hace sin pensar y siguiendo máximas que no salen de él. Los chicos por cosas que oyen en casa y los adultos por cosas que les dicen. Porque el que está radicalizado sigue al pie de la letra lo que diga el... Sí, solo, digamos, solo... Es un rebaño que va detrás del pastor. Solo ve una dirección. Lo que diga el líder. ¿Vale? Entonces, en el momento en que ves partidos políticos, por ejemplo, sacando argumentarios, hay que decir esto, ¿no? Ya, pero es que esto es mentira, da igual, tú lo dices. Tú miente que algo queda. Sí, es una forma de radicalizar. Entonces... Y el que no vota lo que... Es que vota mal. Y lo multan. Es que vota mal. Sí. No, es que... ¿Cuántas veces hemos oído a gente de partido y no, es que han votado mal? No, la gente vota lo que... Sí, no, pero yo en este caso me refería hasta en lo que le llaman la disciplina de voto. Sí. No les permiten... Pero eso ha existido siempre tal y como funcionan los parlamentos en España, y una disciplina de voto. Que yo no la veo bien, pero es que los diputados en España no representan a sus votantes. No es como en otros parlamentos, que cada diputado representa a una circunscripción y todos los diputados salen por una provincia. Sí, pero no. Pero no es un otra sufragio cosa, que lo directo. Decir y luego que lo cumplan, pero bueno. Que no es un sufragio directo de esa circunscripción. Sí. No, es una es provincial. Pero yo estoy diciendo, cuando se hallen por diputados, lo que hacen es que dividen todavía en secciones más pequeñitas y va por los distritos de no sé qué. Entonces, de cada uno de ese conjunto sale un diputado, y sale de un partido o de otro. Entonces, eso son elecciones directas. Entonces, ese diputado que ha salido por ahí representa sí. esa zona. Sí, pero aquí la en España la, no, la ponen... Ponen la provincia y hay 15 diputados y los que te salgan. Entonces, como no hay esa... Sí, que aunque sean por la provincia de Zaragoza, tú no votas a tu diputado de Zaragoza. Claro, entonces el tema está en que esa disciplina de voto es necesaria para el funcionamiento político tal y como está diseñado con este tipo de cortes. Con lo cual, si un diputado se lo salta, normalmente produce un perjuicio o puede producirlo al partido por el que ha sido elegido. Sí, Así que los partidos se protegen poniéndoles multas. Ahí estamos con el eterno dilema. Si, claro, si perjudican al partido pero benefician al pueblo, según su criterio o su hay que la mala moralidad, ética es... o yo qué sé. Eso es como funciona aquí en España. Correcto. Entonces, es lo que hay. Es lo que hay. Y no vamos a entrar más en política porque es... No. Es un tema resbaladizo. En fin, lo que hay que recordar es que todo esto del acoso y de tal se produce en una edad, el acoso escolar se produce en una edad muy delicada y que tiene secuelas. Que el problema no es que hay un acoso, deja de haberlo y ya está. Es que hay un acoso, deja de haberlo y no está. Hay que hacer más cosas. Porque tiene un impacto negativo en, por ejemplo, en la salud mental. Sí, pero en este caso, cualquier tipo de acoso. Sí, el laboral también. O sea, que es que da igual. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque desde que la gente lo llama bullying, parece que mola más, ¿no? Sí. Así es. Mira, han cogido modas yankees. No, pues no son modas yankees. Lo que sí que he hecho así en falta, digamos, un poco de, pues, de la sociedad o la administración, o llámalo como te dé la gana, en general, el que delinque o el que se porta mal le dan ayudas, en el sentido de, a ver si me puedo explicar, lo detienen, les ponen pues sus trabajadores sociales, sus psicólogos, su, y a la víctima, que es la que lo sufre el acoso, no siempre, normalmente al que delinque, si entra en prisión, por ejemplo, ya estoy poniendo, ver, si entra en prisión le estás eliminando parte de sus derechos. Sí, pero le estás poniendo trabajadores sociales, psicólogos. Entonces, ¿qué haces? ¿Le quitas todos los derechos y no le...? No, yo me refiero que... A ver, yo no quiero quitarle nada a nadie. Yo lo quiero es ponérselos también a la víctima. No, es que la legislación está precisamente para eso. O sea, te has portado mal, te quito parte de tus derechos. No, la legislación... Otra cosa es, ¿qué hacemos con esa gente? Es decir, si solo castigamos... ¿Y no sería a lo mejor... No, a ver, que voy a repetir y no se los quiero quitar. Yo sí quiero que me esté metiendo en un jardín que no quiero. Que a la víctima también hay que dárselos. Hay que darle apoyo. Sí, a las víctimas habría que dárselo. Y no se les da. Pero eso es algo que tenemos que hacer entre todos. Pues tenemos que darle también esa protección a las víctimas. A lo mejor esos mismos recursos. Y en algunos delitos sí se está haciendo, pero en otros no. Pues por eso, y no tiene entonces, problema. Final, el tema es que habría que conseguir que todas las víctimas tuvieran ese tipo de apoyo. Pero lo que decías antes, al que delinque, al delincuente, al agresor, yo sí quiero que le quiten parte de sus derechos el tiempo que diga la ley. Pero sí, también quiero que lo reeduquen para que cuando vuelva no vuelva a hacer lo mismo. Correcto, sí. Entonces, no, sí, todo eso me parece bien. Pues me parece eso es lo bien. Que yo, se hace normalmente. Yo es que me fijo en la víctima, que al final, que no hace nada, lo ha sufrido porque ha estado en el sitio equivocado, el día equivocado, o se ha cruzado en el colegio con la persona que no tenía que cruzar. La mentalidad hasta ahora era esa. Como sociedad la dejamos abandonada. La mentalidad de, bueno, ya está castigado el malo, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Claro. Claro, pero esa mentalidad afortunadamente está cambiando. Por eso, pues como bien dices, has dicho, ¿no? Pues que las secuelas que duran... Es que duran. Correcto. Es que hay un montón de problemas de ansiedad, un montón de problemas de depresión, incluso de suicidio, que pueden tener sus consecuencias. O sea, que pueden ser consecuencias de algún periodo de acoso pasado. Y de momento, lo que me refería a la víctima, digamos que la van, como dices tú, mira, como ya lo hemos pillado y lo estamos castigando, pues tú ya tienes que estar bien. Pues no. Pues ese es el problema. Y nada, venían unas recomendaciones también en el estudio. Dame, recomendándonos. Pues decía... recomendaciones dirigidas al alumnado, a los gobiernos y a los centros educativos. O sea, a todo el mundo. Pues a todos los que hay por ahí. Todo bicho viviente. Al alumnado, le decía, escucha a tus compañeros y compañeras. Infórmate sobre sus experiencias. También decía, utiliza un lenguaje respetuoso. Y volvemos a lo mismo. Respeta. Sí, es básico. Y denuncia los insultos y calumnias, el acoso y la discriminación que hagan a tus compañeros. Que es algo que decimos. El triángulo. Sí, es lo que estamos diciendo en todas nuestras charlas, básicamente. Que es lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dile a uno en Irán que denuncie. Que es por lo que ha subido, una posible razón por lo que ha subido el ESO. Aquí, afortunadamente, creo que se puede denunciar. Aquí sí, pero no en todos los países están en esa... En esa situación. En esa situación. Correcto. Por eso por eso hay consejos a los gobiernos. ¿Consejos a los gobiernos? Sí, en el mismo estudio. Las recomendaciones. Hemos visto la de los alumnos. Que nos hemos parado la primera. Para los gobiernos, que es prohibir y abordar la discriminación. Que, vale, en algunos países las tenemos prohibidas y... y tal, pero... Y nosotros no. Y aun teniéndolas prohibidas, aún así, algunas veces hay situaciones en las que se produce esa discriminación. Uh-huh. Reconocer la identidad de género. Claro, hay muchos países que no lo hacen, ¿vale? Y la recomendación de la ONU es que los países reconozcan legalmente la identidad de género de las personas trans. Y es sencillo, ¿no? Uno. Ahora si no. Lo dices así, es muy sencillo. Sí. Puesto en la realidad, no es tan sencillo, porque aquí en España se respeta la ley trans, la ley, todas las leyes que han formado y demás, pero llega un momento que ya te pierdes de tanta ley que tienen ellos. ¿Y los heteros? No, es que no son sus leyes. Son los que han hecho para ellos, pero es que los quieren de... Quiero que comprendas que en España lo que están haciendo es que los niños tengan más problemas porque los están haciendo especiales. Y son tan normales como nosotros, como yo, como tú, como él. Yo lo quiero normalizar, no quiero que esté todos los días. Entonces los niños ven eso, los padres se queman muchos, lo escuchan, ven al compañero en clase, que es lo que puede pasar aquí en España, que lo han querido normalizar tan que se han pasado al otro extremo. No sé. Creo. Yo no lo veo tan así. Por ejemplo, pienso que te referirás de estos casos de jetas, porque son jetas, que son hombres, se han cambiado el sexo porque dicen que se identifican como mujeres y encima lesbianas. Y es que salen y se escojonan en tu cara para conseguir pues alguna ayuda, conseguir alguna... que son jetas. La mayoría militares. No lo sé. ¿Han salido ahora? Sí, sí. Yo algunos. Y entonces sí, las leyes de respeto y todo eso. Yo ver, que no final... he visto casos así. Sí que hay en España, ¿eh? En España. Hubo un caso que uno se presentó a las pruebas de la Policía Nacional, creo, y lo cascó, ¿no? Que yo me identifico como una mujer y fui al registro. Y el examinador, ante la duda, le hizo las dos pruebas, de hombre y de mujer. Luego la mando y dice, ya decidir alguno aquí lo que hay que hacer. Entonces, lo que decimos nosotros, pienso yo que si al final, cuanto más básico, más sencillo. Muchos casos de eso, pues, el otro día vi un ejemplo de un caso de estos, de uno diciendo que había muchos niños que se identificaban como animales. Y pues esto que te pones a mirar, y fue una noticia que salió en el Reino Unido de un caso excepcional, que una niña, estaban en clase, eran pequeños de 5 o 6 años, y una dijo que era un gatito, pues como puede decir, como decíamos de pequeño, yo era Mazinger Z. Por eso te digo que hoy por hoy se están sacando de contexto todo. Pero lo comenta una niña y otra niña la insulta y la profesora corrige a la que insulta a la otra niña. ¿La está corrigiendo porque no tiene con el género? No, porque no estaban hablando ni siquiera de género. Estaban hablando de otra cosa y una niña dijo que ella era un gatito. Es que y otra niña la insulta. Es que está corrigiendo que la insulten y sin embargo eso aparece en unas noticias y eso lo coge otra persona y empieza a difundir. Sí. Que cientos de miles de personas y tú dices, pero si porque, es mentira. Porque el tema de la autopercepción en general, ¿tú qué opinas? ¿De qué? De la autopercepción. A ver, todos nos percibimos a nosotros mismos. De hecho, es el sexto sentido. La propiocepción, que nos identifica cómo estamos sentados y también identifica qué estamos sintiendo. Existir existe, pero tampoco puedes medirlo desde fuera con absoluta... Puedes medir algunas cosas. Pero que me refiero que una autopercepción puede estar equivocada. Sí, no. O manipulada por él mismo. Para sí, su beneficio. No. Sí, sí, o sí o no. Yo digo que no, una no. autooperación puede estar equivocada, puede estar en un no. error. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Sí. Digamos de gustos sexuales. Sí. Y ahí un continuo. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, y hay gente que está desde un extremo al otro y gente en el medio. Uh-huh. ¿Vale? Si yo que estoy en el extremo de me gustan las mujeres, es lo que me gusta. Sí, sí, sí, no, no lo discuto. Pero yo no lo he elegido, o sea, es algo. Pero tú, aunque ahora digas que te gustan las mujeres, a lo que me refiero, que cuando tú te sientes así, sin saberlo, es posible que estés equivocado. ¿Cómo? No, vamos a ver, o sea, ¿cómo estoy equivocado? No, yo sí, me gustan las mujeres. A ver, en el tema es sexual, un gusto que lo tengo. En el tema sexual es complicado porque es una cosa muy interior, muy coso. Pero, por ejemplo, en el tema de bulimias y sobrepesos, se autoperciben gordas o gordos. Pero ese es otro tema y ahí hay una enfermedad. Correcto. Pero ellos, o esas personas, también se autoperciben de una manera, la cual sí que podemos saber por ciencia y pero tal de que están equivocados. Estamos hablando de cosas distintas. Correcto, pero no deja de ser una autopercepción. Sí, no. Una autopercepción tuya sobre ti. ¿No? ¿Y? Que ¿Qué quieres? ¿Que volvamos a meter a la homosexualidad en las enfermedades mentales? No digo que meterla así, pero no, pero basarlo no, es que no sé lo que quieres decir, no sé a dónde quieres llegar, porque no es autopercepción, no es percepción propia o no, te gusta o no te gusta. Ah, ya. Y además, cuando se desarrolla el embrión, hay dos momentos claves. Hmm. Que según las hormonas que hay, una son los gustos sexuales, con no, quien te gusta emparejarte, y otra es tu percepción de género, que es distinta. A ver, básicamente lo que creo o intento decir es que muchas veces que tomamos decisiones y estamos seguros de una cosa en muchos aspectos de la vida, que luego con el tiempo se nos ha demostrado a nosotros mismos que estábamos equivocados. Sí, esas cosas pueden ocurrir. Por eso, una de las cosas que a eso lo que iba. Una de las cosas que no me gusta de la ley trans es la manía de a los niños de 10, 12 años empezar a hormonarlos cuando dicen. Por ejemplo. Esa es una de las cosas que no me gusta. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. Por eso te decía que cuando te viene una. Sobre todo los niños, ya los mayores, pues ya que la autopercepción, pues eso, que sí puede estar equivocada, pero claro, en este aspecto, que no lo quiero decir de que sea una enfermedad mental, que no, al revés. No, hay gente que lo tiene muy claro desde el principio y hay gente que no, y hay gente que cambia de opinión. Pues por eso. Porque, y a mí lo fácil es estar en los extremos, a los que nos ha tocado estar en los extremos. Lo tenemos fácil, porque te gusta una cosa y no la otra. Pero a los que están en el medio son a los que tenemos los problemas. Porque no lo tienen claro y no es fácil. Y vivimos en una sociedad en que los géneros están socialmente definidos. También, ¿cuáles son los atributos y las formas sociales de un género y del otro? Con lo cual, muchas veces tienen dudas de yo debería estar en este o en este. Y vienen las dudas de ahí, no de lo que ellos sienten. Lo que ellos sienten es totalmente auténtico. Y las dudas y los cambios pueden venir precisamente de que la sociedad siempre mete presión para que elijan uno. No puede ser las dos cosas. Hombre, cada vez. No, es que no estoy en uno o en otro. Pero es que empezando por los formularios administrativos, tú miras y pones sexo, varón o mujer. Y muchas veces te lo ves en... va a rellenar algo en internet y lo pones sexo, varón, mujer. Y ahora tal, pues van metiendo indefinido. O ¿cómo que indefinido? Que soy una persona indefinida, ¿eso qué es? ¿No? No soy un hombre ni una mujer, soy indefinido. Eso no es. Entonces, hay cierta presión social para que elijan uno. Y los que estamos en los extremos, lo digo que ya lo tenemos muy fácil, ¿no? Estamos. Soy un tío que me gustan las mujeres, estadísticamente lo habitual. No hay ningún problema. No tengo problemas para aceptar esa situación. Soy una mujer que me gustan los hombres, no hay problema. Es estadísticamente lo normal y toda la sociedad está arreglada en torno a ese hecho. El problema es toda la gente que queda en medio, que anda entre el 12 y el 14% de la población. El problema, permíteme, que a veces que ni ellos mismos saben lo que les gusta, porque te dicen según el día. Porque, no, es que no es según el día, yo creo que según la gente. Porque, a ver, que a una mujer le gusta a otra mujer, tampoco hay ningún problema. Socialmente también está admitido. Bueno. No. No sé. Yo es que he oído muchas burradas a las... Y también oirán otras burradas. A las lesbianas. En otro aspecto también. Sobre los calvos, sobre los gordos, sobre los... Ya. También. Por eso no vamos a decir que toda la sociedad es... Yo creo que real hoy en día tanto... Pero el problema es que debería serlo toda la sociedad. El sitio donde toda persona que pertenece a esa sociedad se desarrolle sin sufrir ese tipo de agresiones. Ni por ser de ese colectivo especial, ni por ser calvo, ni por ser gordo, ningún tipo de agresión. Es decir, correcto. Que vivimos que en yo, una yo sociedad. Yo lo que quiero pensar que hoy en día, pues en nuestra sociedad aquí en España, en general, no estamos tan mal. Siempre hay cafres. Siempre hay burros, siempre hay animales, pero bueno, en general no está mal. Luego, claro, si toman el estudio este que has tomado mundial, pues claro, pues coges países que... Claro, es que somos 164 países. 194. Y... democracia plena, creo que éramos 12. Igual sobra alguna, ¿eh? Entonces... ¡Ay, la has dado, Jorge! Pero bueno... Es lo que la verdad que hace falta... No, al paso que vamos lo conseguirán. Conseguirán que haya menos democracia. Sí, sí, sí, porque lo que decías tú al principio, que es que estamos llegando a un término de que o piensas como yo o me das la razón, o eres mi enemigo, y no es así. Hay que pensar que igual si piensas diferente te puede complementar y juntos se puede llegar más lejos, que lo que no se te ocurra a ti se le puede ocurrir al otro y viceversa. El tema es ese. Sin más, respeto. Sí, pero respeto y ponerte en los zapatos del otro, sin más. Y que es algo tan natural como la vida misma, o sea, que ha existido, existirá y seguirá existiendo. No, que, vamos. Que las últimas estadísticas que vi andaba entre el 12 y el 14% de la población podría estar en ese un 12-14% de la población, por decir. De la población mundial. Claro. Que están en la clasificación de LGTBI plus. Bueno, y es un porcentaje importante. O sea, Para naturalizar esto, lo primero que no tendría que haber un colectivo, tendría que ser algo tan natural como hombre-mujer, homosexualidad, ya sea de hombres a hombres, sí, de mujeres a mujeres. Yo siempre algo tan natural. El problema muchas veces es que entre ellos también se miran mal. Correcto. Sí, pero eso, a ver, y entre nosotros también. Que es que lo que hablamos, que está preso y eso. Yo siempre lo que he dicho, que dos personas dentro de una habitación hagan lo que quieran. Yo les respetaré y ellos, y me imagino que ellos me respetarán. Y punto. Si es que no hace falta. Para irte a tomar unas cervezas y contarte cuatro chistes, no tengo por qué preguntar a tú con quién te acuestas o con quién te dejas de acostar. O para irme un día al fútbol o al cine o estar en una asociación. Luego ya voy conociendo a esa persona, la voy conociendo, si me gusta o no me gusta, yo tengo mi gusto, eso ya tendrá lo suyo, pues coinciden bien, que no coinciden, pues oye, tan amigos. No hay que sacar las cosas de tiesto, pienso yo. Respeta los derechos de todo el mundo, que sabes que tus derechos terminan donde empiezan los míos, y tan contento es todo el mundo, ¿no? Parece fácil, pero que no, parece que no es así. Es que es complicado. Porque lo complicamos. A ver, hay muchos casos de muchas maneras, y el problema es que solo funcionamos a base de ley. Las leyes, por muy buenas que sean y muy bien escritas que estén, no pueden tener en cuenta toda la casuística que los seres humanos generamos. No, porque siempre está el dicho ese de echa la ley, echa la trampa, que buscan el recoveco para meterse. No, pero que y hacerla, que es imposible que tengan en cuenta todos los casos, porque los seres humanos somos una realidad tan compleja que no la podemos simplificar. A lo mejor lo que decía un poco Eva antes de hacerles leyes específicas, entre comillas, pues es una ley general. Tú las falta el respeto a la otra persona. No, es que me da igual. Las falta el respeto, sí, pues un castigo. Punto. Sin más, sin mirar con quién te acuestas, con quién te dejas de acostar, con quién te gusta, quién te deja de gustar. Si no falta el respeto, seas hombre, seas mujer, seas marciano, seas de Cáceres, tiene que estar la ley para castigarte. Así es. Ah, menos mal, digo, me he quedado solo. No, es que están sonando los escorpiones ya. Ya. Y eso quiere decir que vamos a recoger, hoy no hay actividades ni. Sí, que tenemos que recordar la actividad de la asociación. Este fin de semana tenemos dos charlas. En la FNAC y en el Joaquín Roncal. Exactamente, el viernes a las 6 de la tarde. ¿7? ¿Ponen el cartel? A las 7. Bueno. Sí, creo que es a las 7. Sí. A las 7, vale. Y el viernes, el sábado. Y el sábado. Estamos todo el día en el Joaquín Roncal porque es la jornada del Mayember. Ajá. Pero nosotros hablamos a las 12. Nuestra intervención es a las 12. Nosotros hablamos todo el día, que no nos callan ni debajo del agua. No, a ver, yo tengo intención de ir este año como fui el año pasado, ir desde la primera charla a la última. Uh-huh. Y estar toda la jornada. Que algo que me decepcionó el año pasado fue eso, porque yo vi a muchas asociaciones que iban un cuarto de hora antes de su charla, soltaban la charla y se piraban. Uh-huh. Y a mí me hubiera gustado más interacción con otras asociaciones, inquietudes, y crear un poco de sinergias y de apoyo mutuo para hacer cosas. Y también me gustaría que vinieran al FNAC del COSO, que es donde estaremos. Exactamente, el viernes. El viernes. La charla empezará a las 7, nosotros estaremos antes. Pues nada, pues muy bien. Yo me intentaré pasar, porque tengo un fin de semana complicado. Yo me lo tengo reservado. ¿Sí? Pero no sé si otros temas familiares pueden hacerme falta. Al final vamos a tener que hacer una sección de la UBI o de estos que están así como los equipos de fútbol que están en lesionados, los descartados. No seas cafre. Hombre, por Dios. Perdón. En fin. Pues nada, lo dicho, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues... ¿Eh? Pues mientras estamos en emisión, ya no llame porque no lo estamos. No estamos. Llamando al 976-525645. Muy bien. Y si nos escuchas por algún podcast, por el de iVoox o por nuestra página web, ¿sí? Yo recuerdo que es asociacionpica.org/radio. ¿Sí? Nos puedes enviar un Emilio a radio arroba. Va, tú puedes. asociacionpica.org. Perfecto, os recordamos que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai, la radio de la margen izquierda, y esto es Pica la Actualidad. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.